Tanta lluvia, tanta lluvia que mi casa inundada, que mi novia ahogada, ahogada. Tanto viento, que adiós a mi gabardina, que adiós a mi sombrero. Tanta pena que mi alma desnuda, que mi vida en silencio. Desastre de tiempo.